estás en un rincón de tu habitación, mirando fotos de un celular, intentando recordar. Piensas que el pasado te ha sido cruel. ¿Dónde está la chica que fui? Es triste pensar así. Estoy aquí vigilando tus sueños, y si tus ojos aún brillan, sabré que el fuego aún puede esperar. El tiempo se detendrá y las sombras por fin se irán. Tomaste un tren sin un destino, ningún lugar. Intentabas buscar tu paz, solo encontraste soledad. Y piensas que el pasado te ha sido cruel. Si tus ojos aún brillan, sabré que no todo está perdido. Sentada estás en un rincón de tu habitación, mirando fotos de un celular,